los desnudos, las malas palabras y el lenguaje Klingon de Viaje a las Estrellas en este programa ha sido modificado por razones obvias de horarios. Esto es La Hora Combo. Bienvenidos y bienvenidas. Nuevo es este cielo, es nuevo para mí. Dos torres cayeron, lo siento por ti. En fin, no hay nada nuevo, ni más antiguo que el sol. Son dos pibes haciendo el amor. En las pocas calles, en un callejón. En la 9 de julio, en Rosario, en New York. Dame un beso en la boca y no me digas que no. Vas a ver que se pasa el dolor. No creo en casi nada que no salga del corazón. No me voy a cargar toda tu boludez. No da ni para conversación. Nuevo es ser viejo, nuevo es morir. Renacer cada día y volver a nuevo es increíble y también tradición. Vuelvo nuevo a tocar rock and roll. Amigas, amigos, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nosotros les vamos a prometer una hora llena de alegría, humor, pasión, noticias, rock, peronismo, ovnis y mucho más. Esto es La Hora Combo, pasen por acá. No creo en casi nada que no salga del corazón. Toda tu boludez no da ni para conversación. Nueva es esta casa, es nueva para mí. Tampoco es tan nuevo vivir ya sin ti. De nuevo aquí en el barrio y los muchachos me ven. Vuelvo nuevo y empiezo otra vez. Vuelvo nuevo y me pierdo otra vez. Vuelvo nuevo y te quiero. Qué lindo saber que están ahí, damas y caballeros. Bienvenidos y bienvenidas a otra mágica edición de La Hora Combo. Si el calor te derrite, cual huevo frito en una especie de enorme sartén. Bueno, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Y a quien seguramente le pasa lo mismo es al hombre más sensual que tiene la radiofonía del oeste, que es don Lorenzo Lopinolo, con el cual estamos directamente conectados gracias a, como ustedes ya lo saben, el satélite Neustadt 1, el satélite ganador de un Oscar. Don Lorenzo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo andás? Todo bien, por suerte. ¿Vos? Bien, bien. Buenas tardes también para todos los oyentes. Bueno, buenas tardes. Y las oyentas, para que no se enojen por cuestión de género. Acá, aplausos por todos lados, desde ya. Nosotros hemos hablado muchas veces de la buena o la mala suerte en diferentes ocasiones, ¿no? Es como que ha sido un tema en este programa y en otros también, el tema de la buena o mala fortuna, ¿no? Los amuletos y ese tipo de cuestiones. Oh, no hables más porque te estás anticipando lo que yo voy a hablar. Bueno, pero un momento, porque yo quiero contar algo. Yo tengo un amigo. Y acá es donde viene la pregunta. Hoy vamos a abrir una especie de pequeño panel para que los oyentes participen. Y la pregunta es la siguiente. Primero una historia, después la pregunta. Tengo un amigo que de un día para el otro y sin razón aparente empezó a tener problemas con su pareja. Fricciones varias que antes no ocurrían. Problemas en el trabajo, problemas con amigos, problemas, bueno, en casi todos los niveles, ¿no? La cuestión es que mi amigo, no pudiendo encontrar una explicación clara de lo que le estaba pasando, llevando una vida ordenada y cotidiana como cualquier hijo de vecino, se acerca a un tarotista que le tira las cartas y le dice que hay una ex amistad que le está haciendo una especie de trabajo malicioso con espíritus del más allá para que le pasen todo tipo de cosas tremendas. Así que, en todo caso, esa situación tan horrible, tan llena de dificultades, únicamente podía llegar a resolverse mediante una sanación. Mi amigo fue a un sanador, esto es en la zona de Merlo, muy cerca de donde estamos en la radio, y contó que le hicieron una especie de le pusieron una especie de collar, bueno, una serie de cosas en un lugar con las luces medio apagadas y luces tenues, y que aparentemente le prometieron que de acá, es decir, bueno, en realidad a partir de ayer hasta dentro de 3 días, todos los problemas que él tenía y que no estaban causados por alguna razón en particular iban a desaparecer. La pregunta que yo hago es la siguiente. Vos, Juan Lorenzo Mortirú de las Casas Íñigo Errejón, ¿crees en eso? Te voy a contestar. Medio en parte me garcaste lo que yo voy a hablar, ¿viste? No, bueno, pero esto es un puntapié. No, vamos a hablar sinceramente. Bien. Me garcaste parte de lo que yo voy a hablar. Pero te voy a contestar. Pero antes de contestarte, voy a iniciar mi blog, ¿viste? ¿Así directamente? Claro, porque tuve la opción de dos noticias para venir hoy con para el blog. Sí. Una del día de ayer que la vi en televisión, que por eso digo que me garcaste el comentario, y otra de hace 3 horas que me resultó, mira, vos hace años que me conocés, sí, sabés que soy bien educado, pero en algún momento soy muy mal hablado porque hay gente a la que no puedo calificar de otra forma, ¿viste? Sí. Por las acciones que están llevando a cabo. Por supuesto. El hijo de HDP, lo voy a decir así para que suene más... como si uno se le resbalara por la piel, ¿viste? Con más propiedad. Claro, el hijo del HDP, del señor Larreta, el intendente de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Están de los 80 que digas eso. Hoy llamada pomposamente gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Misma mierda con distinto nombre. Hizo un concurso donde inclusive el señor Cipallo presidente que tenemos llegó con el helicóptero y bajó ahí en cercanías para probar lo que estaban haciendo y dar, no dio su veredicto porque no era parte del jurado, ¿viste? Pero se terminó un concurso titulado El mejor asado de obra de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Bueno, ¿te imaginas la indignación que me causó? Si bien yo soy porteño nacido en la ciudad de Buenos Aires y actualmente no voy por la ciudad porque para mí ha cambiado mucho desde cuando yo era chico y ahora me molesta ir a la ciudad. Sí. Me pregunto, viendo la cantidad de gente que vemos en los noticiosos cuando lo filman, ¿no? No cuando tapan la verdad. Durmiendo en las calles, los chicos en las calles sin tener comida, hacer un concurso titulado El mejor asado de la ciudad, de obra de la ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Qué quiere que te diga? Mira, Santi, a mí me indigna tanto. Bueno, pero, como ya la indignación pasa cuando me descargo y puedo contarlo, y puedo contar lo que yo siento, sigo indignado, ¿viste? Pero es como si más o menos la indignación disminuyera un poquito. Claro. Aunque la tengo clavada como una espina en el corazón, porque haber visto mi ciudad en los tiempos en que la asistencia social, y no estoy hablando de la época del general, estoy hablando de la época anterior donde había lugares a la noche, en las décadas del 30 y del 40... Como centros de asistencia. Donde la gente podía ir a dormir y a bañarse, y poder pasar la noche ahí. Cosa que ahora... Sé que la municipalidad tiene algunos lugares, pero el trato no es lo mismo que se hacía antes. Bueno, dejémoslo ahí, eso porque yo no voto en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y voto en la provincia y voy a, y como siempre voy a saber poner bien mi voto, ¿viste? Pero lo que más me interesó, que es un poco no colateral, casi te diría igual que lo que estabas contando vos. Ayer en un noticioso televisivo del mediodía vi una noticia y me di cuenta que habían transcurrido todos estos años de mi extensa vida con preocupación de no haber podido únicamente finalizar mis estudios primarios. Sí. Lo cual, con el correr de los años, que me lo he reprochado varias veces, fue un impedimento para que alcanzara mejores niveles salariales en los laburos que tuve. Me considero un boludo alegre, ¿viste? Y la noticia que les comentaré a continuación refuerza esta idea personal. Adelante. Bueno. La noticia televisiva dada a conocer la información sobre un argento especializado en informática, ojo, un tipo de estudio, mucho estudio, que ejercía la honorable profesión de brujo. Pero, también, ojo, no un brujo cualquiera, un señor profesional de la brujería, cuya especialidad eran los amarres amorosos. ¡Uy, qué cosa jodida! Y con la mencionada especialidad, llegó a trascender hasta internacionalmente. Estas cosas dan mucho miedo, los amarres amorosos son peligrosísimos. Claro, pero debo hacerles una necesaria aclaración. No fue por su eficacia laboral que trascendió. Fue por el tendal de embaucadas, porque cayeron muchas mujeres, que dejó el recorrer con su profesión la vida, las cuales recurrieron a él para tratar de volver a recuperar a sus bien amados, tanto señoras, señoritas y, por qué no, jóvenes con otros tipos de tendencias sexuales que los habían abandonado. Entonces lo consultaban individualmente y, según la cara de preocupación que tenían por sus problemas amorosos, les cobraban hasta 20.000 pesos por trabajo. Y si tenían un buen pasar o se habían conectado por internet desde los Estados Unidos o Colombia principalmente, con la suma de 10.000 verdolagos, como llamamos argentamente a la guitarra que están acumulando los miembros del pro gobierno cipayo que tenemos actualmente al frente del país, que algunos piensan boludamente que no afanan nada porque son ricos. ¡Qué pelotudos! ¡Ay, perdón! O que no van a robar. No, perdón. Pido perdón a mis oyentas y oyentes por el término que empleé últimamente, porque si... No lo tendría que haber empleado porque aún no está reconocido por la Real Academia de la Lengua Española. Claro, la Real... argentinismo. Claro. Boludo sí, pero pelotudo no. ¿Es cierto? De vuelta. Pelotudo sí. No está aceptado, pero boludo sí. Boludo sí, como argentinismo. Perfecto. Y como dicen los botones antiguos en la jerga policial, este argento, falso brujo, debe considerarse como un estafador de guante blanco. O sea, aquel que le saca la guita, por distinto motivo, a todas las y los giles que engancha, y lo hace sin el uso de violencia física sobre la víctima. O sea, que lo engancha, lo embalurda, le saca la guita, pero no actúa violentamente sobre el físico de ellos, ¿no? Claro. Bueno, hasta aquí el desarrollo de la información, y lo que más me da es que, como apenas tengo el primario, ver que un tipo con tanto estudio sea más cagador que yo, ¿no? Claro. Voy a intentar, a pesar de tener estudios primarios, deslumbrarlos, ¿no? Para ver si logro algún mango que tanta falta me hace, y de paso a cañazo, y no porque me vaya a tomar un trago de caña. Que también puede ser, caña, claro, con ruda. No, esta última frase era pronunciada antiguamente por nuestros mayores, que estaban jubilados, y sus mujeres los enviaban al almacén a hacer compras, que por tiempos idos, al costado del salón del almacén, contaban adosados el local que cumplía la función de bar, ¿viste? Entonces el jovato iba corriendo a hacerle las compras a la señora al almacén, y de paso cañazo. Bueno, como estoy corto de fondos, le voy a tirar a nuestros personales radioescuchas la fórmula de un hechizo que es para conseguir algún mango más, que nos ayude en nuestro presupuesto, tanto personal como familiar. Vayan haciéndose de un lapicito y un pedacito de papel, por lo menos. Bien. Lo encontré en un antiguo libro de una colección que me dejó un amigo, ya desaparecido hace varios años atrás, y que era investigador de todo lo que tuviera que ver con los juegos de azar, la alquimia y los hechizos de magia blanca. Eso sí, lo único que pido, ya que no cobro un pepino, les doy la oportunidad de que prueben, que si a alguno le da resultado, piense en mí. Me conformo con el 20% si realmente es una cantidad de dinero que sea interesante que entre en su bolsillo. Bueno, abran bien sus orejitas que acá va el hechizo. A ver. Buscar algunos billetes, no importan sus denominaciones ni valores. Tiene que ser una cantidad que no la va a necesitar por 5 días corridos. O sea, qué sé yo, 10 pesos de dos de billete de 2 o 20 pesos... o 50 pesos en billete de 10 pesos. O sea, una cantidad que vos en 5 días no la vas a utilizar porque tiene que quedar en el mismo lugar, ¿viste? Porque se tienen que dejar en el lugar donde se los usarán. Conseguir un pedazo de paño o tela verde para poner sobre la mesa. Comprar una vela de color verde. Juntar a monedas, que si son más antiguas mejor. Bien. Atención. Se extiende el paño o tela verde sobre la mesa. A continuación se coloca en el medio de la tela los billetes apiladitos. Y sobre los billetes, con las monedas, se hace una cruz parecida al símbolo más de la cuenta, ¿no es cierto? O sea, el más que cuando uno le nos poníamos en el primario cuando hacíamos la cuenta sumar, ¿viste? Y si no, puede ser también el símbolo correspondiente a la operación matemática de multiplicar, que es la X. O sea, vos con la moneda haces un más o una X sobre los billetes que dejaste encima de la mesa, ¿no? Se prende la vela verde y la apoya en un platito para pararla. Luego la acerca para que ilumine tanto a los billetes como las monedas. Bien. La deja prendida por una hora. Luego apaga la vela mientras ruega a la Virgen, a la que usted le tenga más fe, para que se cumpla su pedido. Los materiales utilizados no deben ser retirados del lugar. O sea, donde vos los pusiste sobre la mesa, ahí lo dejás durante las 4 noches siguientes. La única diferencia es que en la última noche, que es la cuarta, en vez de apagar la vela, lo dejás que se apague sola. O sea, que durante todo el tiempo que te prendía, que te prendía durante toda la noche. Claro. Que hasta que se consuma en su totalidad, ¿viste? Pero por lo menos tiene que consumirse durante una hora, ¿no es cierto? Los demás días, durante una hora. La prendés, te vas, haces tus cosas, cuando la vas a apagar, venís, le rezás a la Virgen y apagás la vela, ¿no es cierto? Y después, si alguno obtiene algo con esto, eso sí, no me vengan a quejarse de nada, porque yo no los obligué a hacerlo, y ni siquiera les exigí ningún tipo de dinero, ¿eh? Claro. A ver si todavía me quieren meter en cana porque no sacaron nada, pero es la voluntad de ustedes de probar a ver si pasa algo. Así directamente. Claro, nada más. Bueno, hoy entonces invitamos a los oyentes y oyentas de este programa a que nos llamen y nos pregunten si creen en estas cosas, en Umbanda, sanaciones, si hay un porcentaje de sugestión. Queremos que nos llamen al 4458-3949. Ese es el teléfono, 4458-3949. O, por ejemplo, dejan su mensaje en www.facebook.com/FMOriente923. Ahí nos dejan sus mensajes, apreciaciones, porque los vamos a estar leyendo. ¿Te parece, Juan, arrancar con un poco de música? Después tenemos una nota, eso sí. Mira, hagamos una cosa. Arrancar con música. Sí. Hacer la nota, de paso me da un respiro. Me hace un respiro como para ir al baño, ¿viste? A la edad mía tengo que ir cada hay gente tomando la merienda, Juan, minutos. Por favor. Sí, pero no voy a defecar, voy a hacer un pipí. Bueno. Va, te dejo y te llamo dentro de 15 minutos. Dale, tranqui. O cuando termine la nota. Dale, vos estate prendito a la radio. Muy bien, chao. Ahí está nuestro amigo don Lorenzo Lopinolo haciendo un aporte, sumándose a la consigna con la cual tenemos conexión directa en la apertura del día de hoy. Nosotros nos vamos a quedar hasta las 6 de la tarde por Oriente 92.3 y por supuesto nos escuchan por Vender FM, solo que nos quedamos hasta las 8, depende de los horarios de cada una de las repeticiones. Empezamos con un poco de música, esta vez es el caso de la banda Hanson, un hitazo de los 90. Somos La Hora Combo y nos quedamos trayendo alegría por todos lados. Bienvenidos, pasen por acá, hay lugar absolutamente para todo el mundo. En Hanson y tu infancia te lleva puesto, mirá. A esta hora, en Japón, Jigeru, un trabajador del centro de Tokio, se levanta para poder viajar a la compañía para la que trabaja. Bebe un vaso de Calpis, un refresco típico del lugar. Toma el subte. Está lleno y los empujadores lo hacen entrar a presión en la formación que está que colapsa. Cuando se sienta en su oficina, escucha la NHK, la radio del Sistema de Medios del País del Sol Naciente, y sintoniza una canción como esta. Mientras tanto, del otro lado del mundo, en la gran ciudad, vos estás escuchando La Hora Combo en FM Oriente 92.3. Sábado a la noche. Estamos de vuelta con mucho más La Hora Combo por Oriente 92.3 y por Bender FM, y tenemos un muy lindo anuncio para hacer que tiene que ver con rock, con pop y con cosas que van a estar pasando hoy a la noche en Morón, porque les contamos que Juana la Loca va a estar festejando sus 30 años acá en pleno corazón de la zona oeste, y eso por supuesto nos da muchísima, muchísima alegría. Esto va a ser hoy, 9 de noviembre a las 22 horas en The Wall Pool en Morón. Ahora les pasamos la dirección, ya lo saben. Aquellos que frecuentan el lugar saben que está en la calle Larralde. Y como lo saben, el grupo que está encabezado por Rodrigo Martín, bueno, continúa con una importante gira de festejos, y justamente este viernes, es decir, hoy, está desembarcando en el oeste después de hacer una gira también muy extensa por Córdoba, Rosario y por, desde ya, Buenos Aires. Hay que decir que en la entrada va a estar disponible el nuevo disco Resplandece, que está también disponible en todas las tiendas digitales. Y por supuesto tenemos el privilegio de poder hablar justamente con Rodrigo Martín, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Santiago es mi nombre. Hola, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Un saludo a vos, a todo tu equipo y a toda la gente que está escuchando el programa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, contanos un poco qué los trae por acá por Morón, por qué en el oeste es que lanzan o presentan formalmente este disco. Bueno, hace mucho que no tocamos en el oeste, y para nosotros es una plaza muy importante porque sabemos que tenemos mucho público y que siempre nos escriben a la página a ver cuándo tocamos en el oeste, y bueno, se dio esta oportunidad y no la dejamos pasar dentro de los festejos de los 30 años de la banda. Bien, perfecto. Si ustedes tuvieran que definir el estilo musical de la agrupación, ¿podrían marcarse en el rock, podrían marcarse en el pop, podrían marcarse una mezcla de los dos estilos? ¿Cuál es la lectura que hacen sobre el laburo que vienen haciendo hace ya tantas décadas? Y mira, yo creo que tenemos un estilo personal, porque algunas canciones coquetean con el pop, otras con el rock, otras son una combinación, por ejemplo, de secuencias electrónicas con guitarras de rock and roll. Hemos ido creando y defendiendo nuestro estilo a partir de los años, y ahora Juana se parece más a Juana la Loca que a cualquier otra banda en el mundo. Completamente. Sí, sí, yo creo que en ese sentido ustedes han sido unos pioneros a la hora de pensar un poco el rock vinculado a los estilos electrónicos también, algo que se viene haciendo ahora. Ustedes lo hacían hace muchísimo tiempo, por lo cual para mí son realmente precursores. Vos hablabas recién de creación, y a la hora de pensar las canciones... Perdón, no te escuché, ¿cómo decías? Decía que a la hora de pensar las canciones, los estilos, y especialmente las letras, la inspiración, ¿en qué momento aparece? Es una pregunta que le hacemos comúnmente a todos los músicos que pasan por acá. Sí, bueno, la inspiración en mi caso funciona naturalmente. Por ejemplo, hemos hecho temas donde yo cantaba, por ejemplo, el estribillo sin guitarra, sin nada. Se me ocurría una melodía, lo cantaba, como por ejemplo: cuando miro pasar las horas, yo imagino que vos estás pensando lo mismo ahora, en lo mismo que yo. Y esa canción salió como adelanto del disco Resplandece. Claro. Que se llama Paloma Mecánica. Y no la toqué ni con la guitarra ni con nada. La canté. Claro. Hablamos del disco Resplandece. ¿Cuánto tiempo les tomó la gestación de este, podríamos decir, de este nuevo hijo, si se me permite? Uy. Se me está metiendo. ¿Hola? Tres veces al disco. Sí. Hasta que yo quería. ¿Hola? Bueno, lo perdimos totalmente. Sí, aparte hay un sonido estrambótico ahí en el medio. Vamos a intentar recuperar un poco la comunicación con Rodrigo Martín, integrante de Juana la Loca, que como ya lo saben, va a estar tocando hoy junto a su agrupación 9 de noviembre a las 22 horas. Esto va a ser en The Wall Pool. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte y en instantes estamos de vuelta charlando con él y hablando de su último disco que se llama Resplandece. Sonando. Llegó para quedarse aquí. Y vas a sentirte muy feliz. Ya llegó toda la ciudad en belleza. La estación, todo tu alrededor ya florece. Y vas a sentir. Música te mueve, la radio vas a oír que sí. Primavera llega a tu ciudad. así. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Primavera 2018. 2018. La estación en la que elegís estar. Los martes de 19 a 20, una hora con el 2x4. En la radio giramos con Tangos en el Recuerdo. Un instante para milonguear. En Oriente 92.3. Somos un disparador de hits. Canciones que van directamente a tus oídos. Entran en tu cabeza. Y golpean el cerebro. Y te hacen volar los pajaritos. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Primavera 2018. Primavera 2018. El desayuno informativo te convida a noticias. Los lunes, miércoles y viernes, de 9.30 a 11, Leandro Moreira te sirve los titulares de la mañana. Panorama Oriente. En Ituzaingó, la ciudad se despierta con nosotros. Lo que se dijo anoche y lo que vendrá en el día. Panorama Oriente. En la 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. Una estación preparada. Con todo lo que necesitas para vivir una temporada única. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Primavera 2018. El momento de ser feliz. Es ahora. La Hora Combo por FM Oriente 92.3 y Vender FM. Con las cosas claras, un panorama en minutos. Flash informativo. Vamos a intentar recuperar el contacto con Rodrigo Martín muy pronto. Estamos con algunos problemas en las líneas telefónicas que, ya lo saben, no son de fiar. Mientras tanto, titulares en primera plana. La Iglesia acepta el reemplazo gradual de los aportes que recibe del Estado. Esto lo informa el destapeweb.com. A través de un comunicado, el Episcopado anunció que pasarán a basar el sostenimiento del culto a partir de la solidaridad de las comunidades y también de los fieles. Segunda noticia, mañana, o hoy, depende cuándo sea que estén escuchando esto. Si lo están escuchando por Oriente, saben que mañana es la superfinal y hubo un reclamo por parte del presidente Macri a los hinchas en la previa. El presidente fue un insólito concurso y habló del partido de mañana. El presidente Mauricio Macri le pidió a los hinchas de River y Boca que muestren madurez cuando se juegue el partido de ida en la superfinal de la Copa Libertadores. En medio del concurso de asado de obra, del cual hablaba hace un rato Don Lorenzo, Macri aprovechó para hablar del partido y no de la crisis que atraviesa la Argentina. Dijo: son muy poquitos los argentinos que van a ir a la cancha de Boca dentro de 3 semanas a la de River, y somos millones los que lo vamos a ver desde nuestra casa, en el club, en el bar o con amigos, habría dicho el primer mandatario. Y también solicitó: tenemos que prepararnos para disfrutar, apasionarnos, llorar de alegría, de tristeza, saltar, gritar. Podremos cargarnos, pero tenemos que demostrar nuestra madurez como sociedad. Bueno, nada interesante. Ya lo saben, mañana está jugando uno de los partidos más importantes de la historia reciente, ¿no? Porque me parece que es un mega super clásico que esperemos no traiga demasiados quilombos. Eso es lo único que queremos. ¿Qué más? Tenemos el dólar bajó y cerró la semana 36,38. Uno se pregunta, acá los que ganan realmente son aquellos que estuvieron en la compra de dólar futuro y aquellos que especulan con el costo del dólar, que lo compraron a 17 y ahora lo están vendiendo a 36, o aquellos que sabían que iba a bajar. Bueno, ya lo saben, en el cierre de la semana para el mercado cambiario, la moneda estadounidense bajó 15 centavos. Además, el Banco Central anunció licitaciones de LELIC y también de LETES. Tras una jornada convulsionada para el Central por las licitaciones de LETES y de LELIC, el tipo de cambio cotizó a 34,48 para la punta compradora y 36,38 para la vendedora. Esto ya lo estamos comentando. La noticia en las redes tiene que ver con la viralización de un video de una jubilada que hizo un quilombo importante. El titular es: una jubilada recibió una factura impagable de gas y estalló contra el gobierno. La mujer recibió una boleta de 4 lucas y apuntó contra el gobierno, a quienes tildó de chorros. Una jubilada no pudo contener su furia en una oficina de la empresa Gas Natural luego de que le viniera una factura de 4.000 pesos, es decir, la mitad de sus haberes, y estalló contra el gobierno. El episodio quedó registrado por un usuario de la red social Twitter que filmó el momento. En la oficina de caseros, la jubilada aseguró que no tiene esa plata para afrontar una boleta de 4 lucas cuando su jubilación es tan solo de 8.000, según informó el periódico Diario Registrado. La jubilada destacó que, abro comillas, dice, tengo 70 años, esto lo decía en la oficina, y nunca me ha pasado algo así. Dijo, ¿cómo pago esto? Quiero que vos me digas cómo pago esto, le habrá dicho a una de las personas que atiende en ese lugar. Inmediatamente despotricó contra Cambiemos y aseguró, no quiero vivir más con este gobierno, son unos chorros. Es la noticia que está dando vuelta en las redes y que lo publica el usuario Renzo. Esto es @AG93. Renzo tiene la viralización de este video que se está viendo en un montón de lugares. Esas son las noticias, la cosa está cada vez más jodida y la verdad que uno lo que no imagina es cómo irá a terminar. O sí, pero verdaderamente lo imagina como, sin duda alguna, la peor salida de todas. 5:41 PM y esto, amigas, amigos, sigue de esta manera. Ya está llegando de vuelta a Don Lorenzo, mientras que escuchamos ahora a Siamés haciendo Two Wolf. Después pasamos en limpio lo de Juana la Loca, tranqui. Si no nos podemos comunicar de vuelta, al menos te diremos cuándo se presenta. Esto es La Real de 990 Morón. Pero después de este tema te contamos un poco de qué la va. Hasta las 6 somos Semanario. No, somos La Hora Combo por Oriente 92.3. ¡Ah! ¡Qué día, che! ¡Uf! Wandering in the shade, not too old, not too young, never night again, dancing with the moonlight, so we're far away. Escuchamos a Siamés, esto es Two Wolf. Les recordamos la fecha, pasando en limpio un poco lo de Juana la Loca. Va a estar presentándose hoy a las 22 horas. Esto va a ser en The Wall Pool en Morón. A las 22 horas, esto queda en la Valle 990, pleno centro de Morón, se presenta Juana la Loca presentando, como decíamos, su último disco llamado Resplandece, que ya está disponible en todas las tiendas digitales. Así que esto para que lo vayan comentando. Amigas, amigos, vamos a separar brevemente este momento de radio porque llega el turno del hombre más sensual de la FM, que es ni más ni menos que Don Lorenzo. Separamos y ahí tenemos un cachito de Expediente OVNI. Laura Combo, Santiago Alonso, Don Lorenzo, Radio La Oferta. La Hora Combo. Humor, información y pseudociencia por la misma guita. La Hora Combo, un lugar donde se teme lo peor. FM Oriente 92.3. Estamos de vuelta con mucho más Laura Combo y ahora sí, enlazados con el hombre más sensual del FM, que es Don Lorenzo Lopinolo, que calculo que no tendrá problemas telefónicos en su línea. Juan, ¿me escuchás? Sí, no, por el momento pago la línea, así que no tengo problema. Muy bien. Bueno, te voy a relatar. Sí. Algo que encontré que me parece interesante porque tiene muchos detalles, ¿viste? Es sobre un señor sí. que iba caminando hacia su casa una noche y bajó un ovni y dos hombrecitos lo agarraron, ¿viste? ¿Así directamente? Sí, el señor se llama, porque no creo que haya muerto a pesar de los años de sucedido este hecho, Asís Antonio Caetano de Ávila. Y esto ocurrió la noche del 10 de mayo de 1978. Sí. Alrededor de las 22:50, después de haber estado con unos amigos, Asís caminaba tranquilamente hacia su casa por la avenida Cristóbal José dos Santos, cuando a unos 150 metros de la esquina a donde él iba a llegar, pudo observar en el cielo a 30 grados de altitud hacia el noroeste, algo así como una estrella grande, muy brillante, la cual comenzó a aumentar de tamaño y rápidamente descendió en dirección al campo. La verdad es que cuando me di cuenta, cuando explicó él en un reportaje, se dio cuenta que lo había metido dentro de un aparato. Terrible. O sea, que el tipo vio que la cosa bajaba y tiene un lapso que no sabe lo que le pasó, pero lo claro. metieron dentro de un aparato. ¿Qué situación? Bueno, pero lo que sí recuerda es que se abrió una larga puerta dentro de la base, como las de los aviones comerciales, ¿viste? Sí. Y con su extremidad inferior subió por una especie de escalera por la cual lo subieron, más bien, ¿no? Al entrar los dos seres, le solicitaron, y recuerda haber dado dos pasos a la derecha, y ahí paró, que se quedara ahí dentro de la habitación iluminada. Y vio dentro de la pieza iluminada la presencia de más seres sentados en los controles de la nave, que parecían, los tipos de control parecían estar mirando un televisor, ¿viste?, cuyas imágenes se veían. Sí. Bueno. Y los tripulantes, sentados al ver a Asís, se levantaron y fueron a su lado. En ese momento, él tuvo una gran sorpresa al ver que esos dos seres a su lado eran mujeres, vestidas de la misma forma que los hombres. Por encima de esa ropa tenían como una capa muy bonita del mismo color y del mismo tejido. Sí. Mirá qué detalle se fijó, ¿eh? Detallazo. No, pero se fijó que eran muy bonitas las capas, ¿viste? Medio, no te da como un escozor escuchar una declaración así de un hombre. La verdad que sí. Bueno, y ellas eran un poco más altas que los hombres y también un poco más rellenitas, ¿no? Una de las tripulantes de cabellos oscuros se acercó a Asís en una actitud amistosa, hablando siempre en portugués, o sea que le hablaban en portugués, ¿no? Y le dijo que no tuviera miedo, que solo querían llevarlo a conocer otro mundo. Así no estuvo de acuerdo, y le dijo que su madre estaba sola en la casa, y que estaba enferma, y él era el único que lo atendía. Y pidió, por favor, que lo soltasen. Casi imploró, ¿no? Sí, sí. Que lo dejaran ir. Y en ese momento la otra tripulante se acercó al grupo y dijo, dejen ir al muchacho, en otra oportunidad vendremos para llevarlo. Aparentemente esa mujer era la encargada de todo, pues rápidamente le obedecieron. Después de eso, lo que aparentemente le ocurrió a Sis. Los tripulantes de la nave lo habrían dejado en libertad después de ese diálogo. Pero se podría constar este hecho, sí, que los seres no lo dejaron en libertad de inmediato. Lo tuvieron un tiempo. Cuando recobró la coherencia, se encontró solo en el campo y todavía muy atontado, ¿no? Y observó que el aparato se elevaba verticalmente sin producir ningún tipo de sonido y aparentemente a alta velocidad, ¿viste? Porque desapareció enseguida. El aparato desapareció en el espacio. Y así percibió nuevamente las luces del barrio y aprovechó a mirar la hora. Eran las 0:15, ¿no? Con lo que queda bastante intrigado por la ausencia de tanto tiempo. O sea que faltó desde las 10:30 hasta las 0:15, 2 horas y pico faltó. Claro. Y desde su secuestro hasta el final del diálogo con ellos, habían pasado unos 10 minutos y nada más, ¿viste? El enigma es el tiempo restante. O sea que lo que él habló con la gente que le secuestró, él dice que más o menos habló 10 a lo sumo, como mucho 15 minutos. ¿Y qué pasó durante el otro tiempo que no lo tenía en su memoria? Bueno, claro. La madre de Asís, la Santa Justa Gaetano de Ávila, cuando fue entrevistada el 13 de mayo de 1978, informó lo siguiente: esa noche mi hijo llegó fuera del horario habitual y también noté que se levantó varias veces durante la noche para tomar agua. Estaba muy agitado, la respiración muy fuerte, y recién por la mañana me enteré por lo que había pasado. O sea que él llegó a su casa la noche y no le contó nada a la vieja, ¿viste? En la tarde del 12 de enero de 1978 procuraron visitar el lugar del hecho, donde verificaron la presencia de unas extrañas huellas sobre el suelo duro del campo. Se trataban de 4 marcas o agujeros redondos de unos 10 centímetros de diámetro cada uno, como si hubieran sido la base de un objeto pesado que se habría posado sobre ese lugar, ¿no? Y había más o menos entre los agujeros esos, entre unos 50 metros de largo y 3 metros de ancho. Bueno, también este muchacho le contó a las madres que antes del trayecto sintió una gran dificultad para respirar. Parecía que algo apretaba mi garganta. El aire era raro, más templado que el nuestro. Bueno, la cuestión que se fueron y nunca más volvieron. ¿Qué situación? Le quedó como una sensación de que lo hubieran usado para tener un acoplamiento con una de las mujeres que iban en el plato volador. Así que suponemos... ¡Qué momento! Suponemos, viendo desde lejos el asunto, ¿viste? No, tampoco no podemos ser tan determinantes, ¿viste? Que lo utilizaron como... ¿cómo se llama? Cochinito de indias, ¿viste? Eso que conejillo de indias. Laboratorio. Y por ahí, dentro de algunos años, si no han vuelto todavía para mostrarle el cachorrito que pudo haber generado, ¿no es cierto? Claro. El híbrido que pudo haber generado, no sé, por ahí no creo que pueda estar en algún zoológico espacial, como había una antigua película que aparecían los humanos en el zoológico espacial, ¿viste? Y ahí quedan, son cosas que quedan como anecdóticas, que muchas veces, debido a estas situaciones así, mucha gente se caga de risa, ¿viste? Entonces no toma en serio los acontecimientos de secuestros, ¿viste? Pero hay secuestros que han dejado secuelas. En los Estados Unidos han dejado secuelas radioactivas en gente que, si bien no las subieron a bordo, estuvieron muy cerca de donde pasó la nave y fueron afectados por radioactividad. Así que es embromado el tema. Es jodido. Es totalmente jodido, porque hay que tomarlo ciertamente. Está bien. Más que nada tenemos el problema que tanto la televisión como las series o el cine. Nos bombardean con esas historias de batallas cósmicas y todo ese tipo de cosas. A muchos les queda el gustito de pensar que no será cierto que en algún lugar están sucediendo esas cosas. ¿Será? Y que nosotros somos siempre perejiles en el espacio. Es cierto, es cierto. Juan, son menos 5, ya no nos queda demasiado margen. Bueno. ¿Algún saludo que quieras mandar en el día de hoy? No sé si me estará escuchando, pero el otro día me llamó a casa el Tata Garcés y le quiero mandar saludos porque no la está pasando muy bien económicamente, ¿viste? Quiero que se mejore la situación. Claro. Y espero que si por ahí llegó a escuchar el hechizo de poder tener un mango más, que intente hacerlo, a ver si por ahí tiene suerte. Completamente. No tiene que darme ningún mango a mí. Está muy bien, Juan, está muy bien. Bueno, nos fuimos, amigas, amigos. Ya lo saben, todos los viernes de 18 a 19 estamos acá por Oriente, y los sábados de 19 a 20 por Bender FM hacemos esto que se llama La Hora Combo. Muy bien. ¿Qué más nos queda? Nada más. Y saludemos como hacemos si de Trempi, vayámonos. Eso sí, poné para irnos una de esas canciones que igual las tenés tan bien y las elegís también de los ochentosos. ¿Nos vamos con un ochentazo? Que nos levante bien el ánimo a todos. Si tenemos con la cuestión de la monetaria de cada uno de nosotros, estamos todos por el suelo. Totalmente. Estoy buscando acá alguna canción como para ir cerrando antes de que llegue la gente, deja que el viento sople. Algo para bailar. Escúchame, ¿no te quedó a mano una canción que yo te había mandado por mail? No, definitivamente no. Qué lástima. Yo te pido mil disculpas. No, quédate tranquilo, no hay problema. Bueno, manda algo que nos levante el ánimo. ¿Algo chentoso? Sí, más que nada que nos levante el ánimo. Dicen que va a llover hoy. Me están diciendo por... Bueno, acá te digo una cosa, acá están las nubes, las estoy viendo yo desde la ventana de mi casa, estoy viendo que se está nublando. Totalmente. Bueno, nos vamos con esta canción. Vámonos. Esto es Scotch haciendo Disco Band para irnos con un poco de música de los 80, fiel a nuestra costumbre. ¿Te gusta, Juan? Sí, me gusta. Amigas, amigos, ha estado Francisco Bueno en la producción, don Lorenzo Lopinolo, el hombre más sensual del FM. Mi nombre es Santiago Alonso y la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en Oriente 92.3 y obviamente en Bender FM. Ahí está, sintetizadores a pleno porque estamos declarando oficialmente el comienzo del fin de semana. Y nosotros nos vamos con Scotch haciendo Disco Band. Hasta aquí hemos llegado con La Hora Combo. Y como siempre decimos, Juan, a la cuenta de 1, 2, 3, ¡chao!